helado final, sin saber dónde quedará el sacrificio y nuestra promesa de ser la luz que hace al tirano temblar. La noche es eterna trae recuerdos en paz. Mis amigos, muchos ya no están. El sol despunta a los cerros y yo sé que ya vendrá el grito y disparo mortal. Que ya vendrá. ¿Quién abrirá los caminos? Hacia el estero. Miradas silentes frente al fuego. La culpa acompaña a traidores al entierro. Hijo de la rebeldía. Suena fuerte en la memoria de otras vidas. Cabalga. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Nuevo podcast al aire. Este encuentro semanal de 2 horas difundiendo todo el rock de bandas emergentes desde aquí de Uruguay y de los países hermanos de habla hispana. Podcast número 13 de nuestra temporada 2026 en este 12º año al aire difundiendo toda esta cultura rock, todo el rock emergente, como decíamos, perdón, en estas 2 horas sonando a través de nuestras retransmisiones, a través de nuestras radios amigas en varios puntos de América Latina y Centroamérica. Hoy estamos saliendo desde Argentina, desde Chile, desde Colombia, desde Perú, desde Venezuela, desde Bolivia y desde México, así que agradecido por el apoyo de todas estas radios amigas que bueno, se encargan semanalmente a difundir el programa. Recuerden que estamos de lunes a domingos, todas las semanitas, toda la semana vamos a estarnos encontrando y compartiendo toda esta muy buena música. Bandas que quieran sonar aquí en nuestro podcast, ser difundido a través de nuestros posteos en Facebook, Instagram, nuestras listas de reproducción en Spotify y YouTube, nuestras entradas en el blog, mandar su material, un prequite de la banda, música en formato MP3, video, foto, todo lo que quieran enviar a nuestro correo abriendocabezas.radio@gmail.com. Y bueno, vamos a estarlo sumando a toda esta movida difusión a través de Abriendo Cabezas. Programa del día de hoy que, como siempre, bueno, viaje musical por varios puntos del planeta, trayéndote todas las novedades en cuanto a ediciones discográficas también de sus videos en nuestro viaje musical, como le decíamos. Y en la segunda hora, a puro rock uruguayo, también trayéndote algunas novedades de bandas que están presentando sus materiales, algunas nuevas bandas que van a estar sonando por primera vez aquí en el programa. Y bueno, mucho para compartir en estas 2 horas. Comienzo musical, instalados en Chile, con 2 novedades que nos trae Portal Dix, el portal, uno de los portales más importantes de Chile, que difunden y promueven toda la música chilena en todas sus variantes. Y bueno, el rock no está ausente, y nos acaban de mandar un nuevo correo con novedades de bandas desde allí, así que arrancamos en Chile y te presentábamos el nuevo simple de la banda Los Muertos, La Muerte del Guerrillero se llama este nuevo simple, esta banda penquista que acaba de estrenar este simple acompañado de su videoclip correspondiente, La Muerte del Guerrillero, en el que marca la última entrega previa al lanzamiento oficial de su nuevo álbum, un álbum que, bueno, nos decía la banda que va a ser un álbum conceptual a llamarse Manuel, dedicado a la figura histórica de Manuel Rodríguez Erdoiza. El disco ya tiene fecha de publicación, será publicado en abril de este año en formato vinilo y constituye la quinta producción de estudio del grupo. La Muerte del Guerrillero, bueno, aborda uno de los episodios más significativos y trágicos del periodo de la independencia de Chile, el traslado del prócer desde el cuartel San Pablo de Santiago hacia la cárcel de Quillota, tras ser arrestado por órdenes de Bernardo O'Higgins y su posterior asesinato. Los Muertos, banda que, bueno, mezcla el punk, el rock, algo de hardcore, con una temática que podríamos decir 100% contestataria y bueno, y antisistema, con letras muy, muy directas y muy potentes. Y bueno, nuevo simple 2026, adelanto del disco, como decimos, disco que se viene muy prontito. Los Muertos sonaban con La Muerte del Guerrillero. Nos quedamos en Chile. El otro nuevo material que nos enviaba la gente de Portal Dix es el nuevo simple, simple y video que acaba de estrenar la banda Austral. El simple se llama Wayshare, nuevo simple de esta banda de hard rock y heavy metal, la banda Austral desde Chile, sonando en nuestros viajes musicales en un nuevo podcast de Abriendo Cabezas. Desde Chile, nuevo simple de la banda Austral, La banda chilena de metal étnico presenta, Simple con su respectivo videoclip oficial de el track Wayne's Wager, una nueva pieza audiovisual que profundiza en la propuesta conceptual del grupo y bueno, refuerza así su búsqueda artística. Unirla a la potencia del metal contemporáneo con una mirada respetuosa y consciente hacia las culturas originarias del sur del mundo. Wayne's Wager aborda la idea de la vuelta al rito, proponiendo un viaje interior hacia nuestros orígenes como camino para comprender la identidad, enfrentar los miedos y alcanzar la trascendencia. En su dimensión lírica, el simple desarrolla la transformación personal como un acto que no es únicamente individual, sino también colectivo, conectando lo humano con lo sagrado. En el plano musical, la composición combina atmósferas envolventes y pasajes rítmicos inspirados en sonoridades ancestrales. Y bueno, nuevo simple 2026 de la banda Austral de Chile. Material que, como les decía anteriormente, llegaba aquí a nuestra mesa de trabajo gracias a la gente de Portal Dix, el portal de la música chilena. Vamos a dejar Chile, nos vamos a ir hasta España, hay muchas novedades y bueno, ya de arranque te presentamos el nuevo simple de la banda Te Víboras. Esto se llama Flor de Humo. Hace tiempo que ya no estás, hace tiempo que me da igual, hace tiempo que te perdí, hace tiempo que estoy aquí. Tengo la libertad de tener la dificultad desde lo más alto. Aprendí a volar, ya lo ves, no estoy a tus pies. Voy a rozar el cielo, ahora vuelvo a ser yo. No hay niebla que me envuelva y pueda ocultar mi voz. Voy a rozar el cielo, ahora vuelvo a ser yo. No hay mar de terciopelo que pueda ahogar. Llevo algo dentro de mí que pide a gritos salir. De mis grietas sale el sol, estoy ardiendo en mi interior. Cuanto más me quedo, más me alejo de mí. Desde lo más bajo aprendí a vivir ya. We'll be right back. Y desde España todo el rock and roll de la banda The Víboras, que nos presentan este Flor de Humo, el primer simple de su próximo álbum, a llamarse La Tormenta. Disco que, bueno, ya tiene fecha de presentación y se va a estar estrenando el 14 de mayo. Flor de Humo es la belleza que nace del incendio de una de las paradas en el viaje emocional de La Tormenta. La canción encarna la elegancia de la resistencia, caminar entre senderos de espinas, con la certeza de que ya nada puede herirnos. Es una imagen de superación, un instante de serenidad en el medio del caos, frente a un mundo que arde. La voz se vuelve presencia segura, capaz de florecer donde solo había cenizas. Un himno a la fragilidad que se vuelve fortaleza, recordándonos que incluso en la destrucción podemos encontrar una nueva forma de brotar. The Víboras, entonces, presentándonos este nuevo simple adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, a editarse a través de nuestros amigos de Maldito Records. Sonidos desde España y seguimos con novedades. Y hablando de nuevos materiales, nuevo disco de la gente de Whisky Caravan ya está disponible en todas las plataformas. El disco se llama Invisible, suena Whisky Caravan, aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Murciélagos y golondrinas, el amor. Murciélagos y golondrinas era lo que sonaba del nuevo disco de la banda española Whisky Caravan. El disco se llama Invisible. Y bueno, Invisible nace de una frase de una canción que dice: ser invisibles o marginados podría ser nuestra virtud. Y desde ahí, bueno, crece todo. Este disco es un homenaje a todas esas personas que viven al margen, a las que no siempre se ven. Puede ser un salvavidas, quizás también una despedida a los que se han ido, pero sobre todo es un homenaje sincero hecho desde adentro. Musicalmente, el disco Invisibles, sin necesitar de etiquetas, se podría decir que es una mezcla de rock clásico, rock alternativo y grunge, con todas las influencias de la banda infiltradas por el sonido que hoy sentimos más nuestro que nunca, es lo que ellos declaran. Y sin duda, bueno, el disco más maduro que hemos hecho y en el que mejor nos representa como Whisky Caravan, parte de una nota que viene incluida dentro del press kit informativo de la banda. Invisible, bueno, fue grabado entre Valencia y Madrid en los estudios Pentatonic y Santa Rosa. Para ellos, la banda tuvo el honor de contar con Manuel Tomás, que ha trabajado con bandas como Los Cigarros, Revolver y Amaral, entre otros, y Santi Fernández, baterista de Los Secretos. Ambos formaron equipo con la propia banda en lo que a producción y grabación se refiere. Además, Manuel Tomás es el encargado de la mezcla final y el mastering del disco. El diseño de la portada es una idea original de la propia banda, y para hacerla realidad han tenido la suerte de contar con la ayuda y el talento de Belén Peña, artista mexicano. Y bueno, este Invisible está ya disponible desde el viernes 20 de marzo en todas las plataformas digitales. Invisibles, entonces, se llama el nuevo disco de los españoles Whisky Caravan, que sonaban aquí en Abriendo Cabezas. Y nos seguimos quedando en México. Te presentamos la nueva producción de la banda Electrical. El disco se llama Salve et Coagula, y desde allí lo que vamos a compartir es el track Caballo Blanco. Suena Electrical aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Sky! Sonaba lo nuevo entonces de la banda española Puro Power y Metal Extremo. Electrical, nuevo disco, se llama Salve et Coagula, y lo que compartíamos era Caballo Blanco, este trío de thrash metal navarro, que ha publicado el 20 de marzo lo que es el segundo álbum de la banda Salve et Coagula a través del sello discográfico Demons Records. Tras el notable éxito a nivel nacional e internacional de su disco debut Straight Outta Depths, los Thrashers presentan su trabajo más meticulosamente pulido en los estudios de grabación Black Star, estudio de Elkay Garmendia, ex integrante de Legend Belsa, en el cual, bueno, la banda plasma 10 canciones con gran multitud y variedad de referencias musicales, donde priman evidentemente la velocidad, la oscuridad, pero donde no hay lugar para la monotonía. Thrash metal, hardcore punk, black metal, death metal, metal progresivo son los ingredientes principales para la creación de este álbum, que promete no dejar indiferente a ningún amante del metal y posicionar a la banda en el lugar que se merece en el panorama heavy metal internacional. Electrical, sonando aquí en Abriendo Cabezas, banda integrada por John Laguna en batería, Xavier Recalde en bajo y voz, y Asier Bendoiro en guitarra y voz, ambos con una gran trayectoria en el medio, formando parte de otras bandas como Grave Dukes, Evil's Killers, integrantes y músicos españoles con una, sin ninguna duda, reconocida trayectoria en el medio español. Sonaba Electrical, programa extremo si los hay y variados. Veníamos bastante tranquilos musicalmente y bueno, la banda explotaba los parlantes con este nuevo material. Seguimos instalados un poquito más en España y recibimos a la banda Reptile. Acaba de publicar su nuevo simple, también adelanto lo que va a ser el nuevo disco de la banda. Suena Reptile, esto se llama Carpen Diem. Sombras hay en el fuego que bailan sin parar. Guerra de mundos. Tiembla, corre, que yo miro atrás. Préndete, Mérida. No escucho lamentos. Prende electricidad. Y si hay más. Llega el momento. el sonido desde España entonces de la banda Reptile, que en este 2026 nos adelanta nuevo simple que va a formar parte del segundo trabajo de esta banda madrileña. El simple se llamaba Carpen Diem. Y bueno, en Reptile se cruzan los caminos de cuatro músicos curtidos en 100 batallas de carretera. Creación, amistad y cientos de historias por contar. Y genera un sonido propio y orgánico, siempre dentro del amplio espectro del rock duro. Reunidos en junio del año 2020, Alberto Caballero en guitarra, Dani Sánchez en guitarra y voz, Javi Soma en batería y Sergio Mislata en el bajo, provienen de otras bandas, juntos y por separados, como My Criminal, Pixie Lover, Daily Soma, Lithium, Sugar Now, Turbo Lovers o los Sick Brain. En el 2021 habían editado el primer trabajo de Reptile llamado Ruido Blanco, disco que se grabó en los estudios Cube de Madrid entre enero y febrero del 2021, con Alberto Seara, integrante de Sober Celta, Mago de Oz, en la producción. Y la masterización corrió a cargo de David Connelly, hombre que trabajó con bandas de la talla como los Aerosmith, Shawner, Pink, Red Hot Chili Peppers, Aguay, Ministry y Motley Crue, entre otros cientos de referencia, en los estudios de NA Mastering de la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Y bueno, el álbum reproduce la intensidad de la banda forjando temas de exquisita armonías, arreglos y un propio sello de guitarras de alto voltaje. Esto hablando un poquito de lo que fue el disco debut. Y bueno, en este 2026, como les decía, nos traen un nuevo simple adelanto de lo que va a ser el segundo disco de la banda. Reptile, Carpen Diem, sonando desde España. Y bueno, ahora sí, cerramos el viaje, por lo menos a la ciudad española, al país español, perdón, y recibimos a la banda Adgar. Acaban de presentar nuevo simple en este año, adelanto también de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico de la banda Adgar. Esto se llama Barco de Papel. De un pasado que viví sin razonar. todo el poder desde la madre patria con la banda Adgar, que bueno, nos presenta su nuevo simple Barco de Papel, el primer adelanto de lo que va a ser su próximo álbum. Y bueno, disco que bueno, ya tiene nombre, Máscaras y Demonios, que verá la luz el 15 de abril. Relata la sensación de darlo todo por algo, perseguir tus sueños y sentir la sensación de no llegar. Que el barco se hunde sin apoyo, pero siempre con el mensaje de nunca rendirse. De la mano del legendario guitarrista Javier Ochantezana, nos descubre a unos Adgar renovados de energía, metal tradicional, se da la mano con bases contundentes y modernas, en lo que muestran la punta del iceberg del que será sin duda uno de los mejores discos de la banda. Músicos brillantes junto a una de las mejores voces del país, el gran Danny Shi, de bandas como November, Dark Sound y acompañar también a Stevie Bay, aportando técnica y buena producción. En definitiva, bueno, es un material heavy metal y power metal como debe ser, y verdaderamente nunca han defraudado. Adgar entonces presentando su nuevo simple en nuestros viajes musicales. Ahora sí, dejamos España y para el final nos venimos hasta Brasil y te vamos a presentar a la banda Amit, que bueno, editaban, o mejor dicho, grababan en unas live session, un repaso, o mejor dicho, una presentación de lo que fue su disco de estudio llamado The Master Key. La banda, bajo el título A Journal into the Mystic Echo, acaban de presentar la live session sobre este disco. Y lo que vamos a compartir precisamente desde este material es el tema que da nombre al disco debut de la banda. The Master Key, suenan desde Brasil, Amit. We'll be right back. Desde Brasil, el sonido de la banda Meat haciendo The Master Key, tema que da nombre a su disco debut. Y como les decía, en este 2026 acaban de presentar la Live Sessions, donde interpretan totalmente el disco debut de Master Key. Y la edición de estas sesiones se han editado bajo el nombre de A Journal Into the Mystical Echo. Y como les decía, son las sesiones de grabación, las sesiones live session de el disco Master Key de la banda Amid. Estas live session incluye la interpretación completa del disco, lanzado oficialmente en agosto del 2025, que reunía los temas de Elixir, de Master Key, Devoured of the Dead, Scale of Hearts y The Climb. En vivo, bueno, las composiciones adquieren nuevas capas de expresión y evidencian la versatilidad del grupo, que transita entre el peso, la densidad y atmósferas sonoras que dialogan con influencias que van desde la música clásica hasta la música electrónica, manteniendo una identidad estética audaz y cargada de personalidad. Banda que se formaba ya por septiembre del 2022, banda brasilera de metal que sin ninguna duda se destaca por su enfoque moderno y conceptual. La formación de la banda se consolidó a lo largo del 2023 con la incorporación de la bajista Alexander Castro y el guitarrista Luis Borges, mientras que el proceso de composición se fortaleció con el apoyo del productor musical Felipe Facco. Inspirada en la mitología egipcia, Amit construye su identidad a partir de narrativas que exploran temas como el hermetismo, el ocultismo, la naturaleza humana, reflexionando sobre las decisiones y sus consecuencias a lo largo del tiempo. Amit sonando aquí en Abriendo Cabezas en nuestros viajes musicales. Y bueno, cerrando nuestros viajes y cerrando nuestra primera hora de podcast. Abriendo Cabezas. Abriendo Cabezas. Brasil, México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay. El rock en todas sus expresiones. Noches blancas, nena. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Las mejores bandas latinoamericanas con influencia de sonidos de todos los tiempos. Música alternativa para tus oídos. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Tuvimos una conexión. Bailarina por ti. He roto el blanco de esta hoja. Bailarina por ti. He roto el blanco de esta hoja. He rotado el ramillete de la idea. He rotulado este intento de poema. Con la duda de tu nombre, la certeza de tu ritmo. Con la duda de tu nombre, la certeza de tu ritmo. Bailarina. Este intento de poema, con la duda de tu nombre, la certeza de tu ritmo, con la duda de tu nombre, la certeza de tu ritmo. Tu belleza es un enjambre apedreando su panal, espero su zumbido. Tu belleza es un enjambre apedreando su panal, espero su zumbido. belleza es un enjambre y apedreando su panal. Espero su zumbido. Tu belleza es un enjambre y apedreando su panal. Espero su zumbido. Es un enjambre y apedreando su panal. Espero su zumbido. Tu belleza es un enjambre y apedreando su panal. Espero su zumbido. Tu belleza es un enjambre y apedreando su panal. Espero su zumbido. Tu belleza es un enjambre y apedreando su panal. Espero su zumbido. Tu belleza es un enjambre apedreando su panal. Espero su zumbido. Tu belleza es un enjambre apedreando su panal. Espero su zumbido. Tu belleza es un enjambre apedreando su panal. Espero su zumbido. Tu belleza es un enjambre apedreando su panal. Espero su zumbido. Tu belleza es un enjambre. No es belleza de mármol esculpido. No es joya estática, gesto de foto, flor dormida ni paisaje sombrío. Tu belleza es un enjambre y apedreando su panal. Es un enjambre apedreando su panal. Espero su zumbido. Tu belleza es un enjambre apedreando su panal. Espero su zumbido. Y arrancamos la segunda hora en Abriendo Cabezas a puro rock desde la República Oriental del Uruguay. Y lo que compartíamos era el tema Bailarina, tema que está incluido en el último disco editado por la banda Volcó la Onda, editado en el, allá por el año 2003, llamado De Volqueta. Esta banda formada en la década de los 90 en la ciudad uruguaya de Maldonado por David Echeverri y Santiago Castillo. Banda en actividad hasta el año 2004, luego de editar este disco. Luego Santiago Castillo se instala en España, Barcelona, y continúa con su trabajo como solista, mientras que David Echeverri se presenta actualmente con la banda La Rodilla de Suárez, junto a Martín López en guitarra, banda que también vamos a compartir aquí en Abriendo Cabezas. Estas bandas que, bueno, uno como melómano en esas búsquedas de nueva música encuentra, y más aquí en Uruguay, a veces son discos que se editan, no tienen la repercusión en los medios o el apoyo para difundirlos en los medios, y el disco pasa desapercibido. Bueno, nosotros ahora por suerte mucha cosa se recupera y queda colgado en internet, y uno buscando encuentra esta muy buena música. En sí es el tercer disco de la banda Volcó la Onda. El disco se llamaba De Volqueta. Y unos días antes del recital en el primer piso de la terminal de ómnibus de Maldonado se realizó un encuentro con prensa y amigos para presentar De Volqueta, que era el tercer disco de Volcó la Onda. En la oportunidad la banda compartió un brindis y escucharon el disco y después que bueno, comentarios de periodistas sobre el Walter Álvarez. Luego los asistentes realizaron preguntas a la banda también para iniciar un diálogo a propósito de este nuevo trabajo y las circunstancias de la creación del mismo. Y como les decía, bueno, la banda duró hasta el año 2004 por el motivo entonces personales de alguno de los integrantes. Volcó la Onda abría esta segunda hora de programa y ahora recibimos a la banda Lata Day, año 2024, para su disco Soy Canción. Esto se llama Chaparrón. Y presta mucho. resistir. Y un primer 2x1 aquí en Abriendo Cabezas, instalados en esta segunda hora aquí en Uruguay. Y bueno, el 2x1 lo hacíamos con primeramente la banda Lata Day, desde lo que fue su EP editando el 2024, llamado Soy Canción. Lo que compartíamos era el track Chaparrón. Disco que fue grabado, masterizado y mezclado en el Umbu Records en el año 2024. Banda duranense integrada por Martín Ortiz en guitarra y vocales, Sebastián Mazzoni en guitarra y coros, Nicolás Grunuyu en batería y José Barite en el bajo. Entonces el sonido de Lata Day haciendo este Chaparrón. Y después el turno era para la banda La Rodilla de Suárez, que en el año 2024 editaban un disco doble llamado La Gloria del Primer Instinto, disco 1 y disco 2. Y desde ese primer disco, primera parte del disco que editaba La Rodilla de Suárez, lo que compartíamos era el track Habitantes, banda que estaba integrada por David Echeverry en bajo, batería, voz, teclados y programación, y Martín López en guitarra y voz. Este dúo, que bueno, grabó y mezcló en dicho disco gracias a la participación de Mauricio Trovo en MT Studios. Y todos los temas, bueno, pertenecen a David Echeverry, tanto en letra y música. El disco oficialmente se editó el 1 de julio del 2024 y, como les decía, es un disco doble llamado La Gloria del Primer Instinto, la banda La Rodilla de Suárez. Seguimos aquí en Uruguay y recibimos a la banda Naka desde su producción del año 2022 llamado 20 años esquivando el éxito. A puro punk suena Naka. El tema es Desde Adentro. Hay mil veces vos ya lo viste, nada es una novedad desde adentro. Todo fue una casualidad. La suerte a veces pasa, mejor no creas. Tantas certezas que hoy me dan dudas. Puedo ver al más ya. Aún hay aire en mis pulmones de otras guerras tantas más por pelear. Con la inocencia de un mosquito te equivocaste de lugar y te rompiste la boca. La sangre derramada solo sirve para marcarte el lugar que nunca más has de pisar. Tantas certezas que hoy me dan dudas, puedo ver al más allá. Aún hay aire en mis pulmones y otras guerras tantas más por pelear. Servida y no es a suerte que tu destino elegirás para siempre. Será una vida llena de mentiras, ignorando la realidad, o una pura y de verdad. Tantas certezas que hoy me dan dudas, puedo ver al más allá. Aún hay aire en mis pulmones y otras guerras tantas más por pelear. Por pelear. Por pelear. Y sonaba la banda Naka desde adentro, desde el disco 20 años esquivando el éxito, disco se edita en el año 2022. Este power trio de Montevideo, formado en su inicio por Nicolás Millot en batería, Nicolás Echeverri guitarra y voz, y Agustín Bertolotti en bajo y voz. Naciendo la banda ya por el año 2002, haciendo versiones punk de los Rolling Stones, The Cure, The Police, The Clash, Ramones, Ataques y un largo etcétera. Para el año 2003 la banda grabó su primer demo, compuesto por 9 canciones, todas de autoría propia y mayoría en español, salvo una. En junio del 2004 la banda se presenta para los concursos de Pexi y Van Plaguet y Rock en Ruedas Solidario de Cuxa, certamen que finalmente terminan ganando junto a Pecho de Fierro. Y en septiembre del año 2004 toca en vivo en uno de los escenarios de música más importante del país, el Velódromo Municipal, junto a Molotov, Hereford, La Trampa, La Mancha de Rolando y La Tabaré, en el marco del Rock en Ruedas Solidario de Cuxa. En 2005 la banda graba su segundo demo, que consiste en 9 canciones, 9 canciones del primero, más 3 temas nuevos que incluyen en este nuevo demo. Y ese año continúan tocando en el circuito montevideano, pero lo más importante es la presentación en vivo en otro de los grandes escenarios de Montevideo, en el Teatro de Verano, junto a 11 Tiros, La Trampa, Guatusi, La Tabaré y Cocineros del Ácido, esta vez como invitados al Rock en Ruedas 2. En el año 2005 también participan por primera vez en la Fiesta X en el Parque Valle, en el escenario del Tejano, y repiten su presencia en la Fiesta X del 2006 en el Unión de Cuxa, en el marco de la semifinal de Rock en Rueda 3, en el Velódromo Municipal, perdón, y en la Fiesta de la X del año 2007. En enero de ese año la banda entra en el estudio Binario para la grabación de su primer LP llamado Distintos, con la ayuda en producción de Orlando Fernández, ex integrante de Buitres y Silvina Bain, Jorge Villar y Federico Langwen, disco que, bueno, nace el 18 de mayo del 2008 y es editado de manera independiente. Martín Rovira realiza el primer videoclip oficial de la banda, titulado como el disco Distintos, Y de ahí en más, bueno, la banda no ha parado. Actualmente, en el 2025, presentaron nueva formación. Esteban Peralta en guitarra, Agustín Bertolotti en bajo y voz. Nico Echeverri, la rocola humana, en voz y guitarra. Y Juaco Bese en la batería. Esta nueva y explosiva formación debutó en vivo el 1 de noviembre del 2025. Formación como cuarteto. Sonando los NACA, entonces seguimos en Abriendo Cabezas, seguimos con el sonido uruguayo y el turno ahora es para la Johnny Chance. Desde su material del 2022 llamado Yes No, esto se llama Cada Vez. Pero entre la bufa y la soledad, y los... El sonido de la Johnny Chance desde su disco del 2022 llamado Y Es No, lo que compartíamos era el tema Cada Vez. Y este disco comenzó a grabarse un hermoso domingo de noviembre del 2021 en los estudios de la 23 en el balneario Buenos Aires. Gracias a la disposición de Alejandro Valley y con la imprescindible asistencia de Christopher Guadalupe como drum staff y mano derecha de la banda, y continuó su periodo de grabación en los estudios de el Lejano Oeste hasta su finalización en otro hermoso domingo de diciembre. Posteriormente fue mezclado y masterizado entre el Tejano Oeste y el viejo Hospital de los Muñecos hasta llegar a este producto que ustedes tienen en sus oídos y en manos a fines del 2022. Todo este interesante e intrincante proceso fue llevado a cabo por el Llanero del Estéreo, utilizando como ejecutor al ciudadano Fernando Ensenat, y confiamos en que será tan agradable para el consumidor como lo fue para todos los involucrados en el proceso de este proyecto. Es lo que decía la propia banda, una banda sin estilo formada en el año 2016 en la ciudad de San Carlos Maldonado. Sonando la Johnny Chance entonces desde su último material de estudio Y Es No, editado en el 2022. Y ahora es turno para que suene aquí en Abriendo Cabezas la banda Problema de Ratas. A puro pan rock desde un disco llamado Despliegue Innecesario de Ansiedad, editado en el año 2019. El tema que suena es ¿A dónde van los sueños? Problema de Ratas, aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Tal vez algo te salió mal, lo quieres olvidar. Hay cosas que se dicen que no se pueden borrar. Podría ser peor, ese barco se hundió. Quedaron en la mente los recuerdos y era adiós. ¿A dónde van tus sueños hoy? Caminan por la arena y se funden en el mar. ¿A dónde van tus sueños hoy? Caminan por la arena que nos salvan del dolor. Un sol que no quiere salir y le cuesta reír, se tiñe de momentos, ilusiones y sentir. Siempre hay un quizás, ya no lo busques más. Entrégate al destino si es que quieres regresar. ¿A dónde van tus sueños hoy? Caminan por la arena y se funden en el mar. ¿A dónde van tus sueños hoy? Caminan por andenes que nos salvan del dolor. ¿A dónde van tus sueños? Rock and roll se ha terminado. La emisora no volverá a ofrecer ningún rock and roll. Esta semana ha sido elegido el disco para romper y a partir de ahora no volveremos a radiar ningún rock and roll. Un programa 100% cultura rock. Abriendo cabezas. Uno no sabe cuándo entender. Callar o echarse a correr, o esconderse para espiar los lunes cuando ella sale a ese balcón. hasta desaparecer. Pedir un beso y nada más. Mirar por lo bajo y dar gracias a Dios. Era su norma esa distancia. Lo poco que daba era esperanza. El mundo esperaba que entrara para volver a girar. Y ahora no puedo mirarte. Me estira y tirando va. Un nuevo 2x1 a puro rock uruguayo aquí en Abriendo Cabezas. Primeramente el sonido de Problema de Ratas, esta banda punk en Montevideo que nos presentaba Dónde Van los Sueños, tema perteneciente a su disco editado en el 2019, un despliegue innecesario de ansiedad. Y después el sonido de la gente de La Banda de la Luna Azul desde su última producción editado en el 2025, un discazo llamado El Ventarrón. El tema que sonaba era El Balcón, banda liderada por las guitarras y voces de los hermanos Núñez, teniendo todo el sonido del rock latino, mezclado, o mejor dicho, mezclando la milonga, el candombe, el pop, el blues. Todo con un toque latino, que bueno, incluye evidentemente influencias que van desde Santana pasando por Hendrix o el blues más tradicional, y sin ninguna duda también por las milongas de Zita Rosa, por la música de Dino y Totem. La banda de La Luna Azul entonces haciendo El Balcón aquí en Abriendo Cabezas desde su última producción. Y ahora un poco de distorsión con la gente de Nueva Sangre. El disco se grabó en el 2025 y desde finales del año pasado han venido presentando mes a mes un nuevo track con su respectivo video de lo que es el nuevo disco de la banda llamado Un Paso Adelante. Lo que vamos a escuchar en este caso es el tercer adelanto, el tema se llama Fantasma, suena Nueva Sangre desde su producción 2025, Un Paso Adelante. Yeah! La banda Nueva Sangre entonces sonando con este Fantasma, tema que pertenece al su nuevo disco Un Paso Adelante, grabado en el 2025 por Oscar Corte en Sala y Estudio General Artigas, la masterización a cargo de Alejandro Capper y Cristian Montedioca. Nueva Sangre, bueno, está formada por Leonardo Méndez, Raúl Espósito, Marcelo Mimbacas, Martín González y Leo Évilo. Nueva Sangre entonces, nuevo corte, este Fantasma, tercer adelanto de este nuevo disco de la banda. El turno ahora, ya que estamos hablando de nuevo, es para la gente de Rey Toro, que nos presentan este Némesis, nuevo track, adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, a llamarse Guerra por el Agua. Suena Rey Toro, suenan con este Némesis. Thank you. Rey Toro entonces, Némesis, tercer adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de la banda, llamarse Guerra por el Agua. Persecución, Errores y este Némesis son los tres primeros adelantos que la banda ha liberado de este nuevo disco. La banda liderada por el señor Fabián Chupete Furtado. Rey Toro entonces, aquí en Abriendo Cabezas. Y bueno, ya prácticamente en el cierre de nuestro podcast de hoy. Todo lo bueno tiene un final y hasta aquí este ya 13º capítulo de Abriendo Cabezas en esta temporada 2026, en nuestro 12º año al aire. Bueno, gracias a todos por estar ahí, a aquellos que están disfrutando el programa en las retransmisiones de nuestras radios amigas desde el lunes a domingo. Como siempre les digo, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, canal de YouTube, canal de Spotify, en Blogspot, de todas las formas que puedan apoyar nuestros canales. Un granito de arena siempre sirve. Dale like, darle me gusta, seguir, y van a estar colaborando la difusión y bueno, compartir toda esta movida que hacemos aquí en Abriendo Cabezas para difundir 2 horas semanales a través de varias radios en varios puntos de América del Sur y América Central, y difundir el rock de bandas emergentes en todas sus manifestaciones, en todas sus etiquetas dentro de lo que es el rock, y difundirlo en estas 2 horas, tanto aquí en nuestro podcast como en nuestro blog, con nuestras listas de reproducciones Spotify y en TikTok, en nuestras publicaciones en Facebook, en Instagram. Así que bueno, nada, vamos arriba, espero que hayan disfrutado el programa y nos vamos a estar encontrando el todos los lunes, arrancando la semana, porque este programa no para. De lunes a domingos, Abriendo Cabezas podcast, sonando en alguna radio del planeta. Cerramos con la gente de Escarnio, que en estos días van a estar presentando en vivo en el espacio Mandrágora su nuevo material. Lo que vamos a escuchar es desde las sesiones en vivo en Sala 13. Esto se llama El Día de la Ira. Suena Escarnio en el final de Abriendo Cabezas podcast. Bye bye, que pasen lindo, nos oímos. Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock.